I'm a rip. Oye, oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en su vida para nada. Oye, oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, oye, ¿qué pasa por tu calle? Bueno, no, no, y siempre me critican porque soy rude boy. Hablan a mi espalda, pero sé lo que soy. Grata allá la yo, la inspiración que me cuida siempre donde voy. Yes, yes, dando ragamuffin con mi posse y reggae. Dando buena vibra para la calle otra vez. Lo que el día falta cuando justo llegué. Rap, reggae, gang, gang, gang. Población entera ya no quieren creer. La puerta está abierta, solo es cosa de fe. Ya llegó la hora de que lo demostren. Oye, my friend. Oye, oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para ganar. Y esta vez, yo caminaba por el mundo pensando que las cosas tenían límite. Poco a poco el tiempo me ha dado una respuesta. Si dudas de tus actos, mejor prepárense. Todo lo que quieres, mejor ya cálmate. Todas tus respuestas, mejor ya cállate. Todo lo que piensas, así quieres crecer. Todo, todo, todo, mejor ya lárgate. Voy, voy, voy. Contra el sistema Babilón, yeah. Que oprime mi generación. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh. Can't rock a moment for the improvisation. They got my people on the right direction. Come to the shrine, I'll sit in Babylon. Come boom, boom, boom, di-dum, di-da-di-dum, yeah. Hipocresía sigue suelta por la calle. Ignorante, sigue tan campante. Come, come, boom, this is in Babylon. Jump on it, oh, clap it, jump on it. Oh, clap it, jump on it. Oh, clap it, jump on it. Oh, clap it. No dudo de Dios, no me quedaré sin voz. No me río de vemos crónicos que viven dando vómitos. Hipocresía, el vicio rinda la virtud. La gente que te odia es tu historia, una parodia, su luz. Disfrazado, demonico es la mayoría. Te crees libre, libérate de Babilonia. Su nuevo día, la gente que quería seguir haciendo la misma porquería. Fácil así, ay, ama, como es un reggae. Fácil así, ay, ama, como es un reggae. Basile así, ay, ama, como es un reguero. Basile así, ay, ama. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para ganar. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Para todas las naciones, oye, para todos mis hermanos. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Yo corro desde la casa. Oye. Aquí estamos, como siempre, en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, 14 a 15 horas. Un tráfico impresionante, ya estamos en diciembre, en Navidad, y creo que se multiplican los carros, maestro. Hay mucho tráfico, por más que uno quiera ser puntual, no puede. Pero bueno, ojalá ya terminen todas estas fiestas consumistas, ¿no? Y ya nos centremos en lo que debemos centrarnos, en construir un país más digno, un país distinto, un país diferente, un país digno en el que puedan vivir nuestros hijos sin vergüenza, ¿no? Ya que a sus papás les tocó vivir en este país con vergüenza de la corrupción, con vergüenza de un montón de cosas que hay en este país. Nos acompaña hoy Santiago Buitrón. Le hemos invitado en esta tarde porque Santiago trabaja mucho con proyectos comunicacionales, también metido en el campo de las luchas feministas, ¿no? Y del robo. Gestión, comunicación, cultura. Y sobre todo eso, la gestión. Patrimonio. Sobre todo la gestión cultural. ¿Cómo está el campo de la gestión cultural? ¿Cómo lo fue este año la gestión cultural? Podríamos participar, buenas tardes con todos los radioescuchas. Podríamos hacer una breve evaluación sobre la gestión cultural a partir de un común que todavía no se logra percibir totalmente dentro de lo que es, por lo menos en unos dos o tres eventos que yo he estado a nivel de Iberoamérica, la definición del mismo nombre, es decir, que es un gestor cultural. Entonces, en base a eso, la actividad como tal es bastante difundida, bastante explotada, pero no delimitada. Entonces, podemos encontrar un gestor cultural que puede estar vendiendo discos piratas, o un gestor cultural que está haciendo grandes eventos. Algo así es la cuestión de la gestión cultural. Pero acláranos un poquito eso, porque yo me creo gestor cultural. Ahí está. No hay una definición exacta, porque incluso, de acuerdo a lo que las normativas de acá del país, el reglamento del RUAC, por ejemplo, que define lo que es un registro de actores culturales, un gestor cultural puede ser un antropólogo, no necesariamente que se dedique al arte, a la cultura, lo que sea. Un antropólogo es un gestor cultural, un sociólogo es un gestor cultural, por el título, más que por la actividad. Entonces eso me refiero, que no hay una definición de actividad, sino más bien una definición de títulos o de nominaciones que te dan el estatus de gestor cultural. Pero acá es más reconocido por la actividad. Es decir, aquellos que organizan conciertos, aquellos que organizan encuentros comunicacionales. Se le reconoce por ese lado, pero también, hablo del RUAC, ¿no? En todo caso, se amplía de tal forma que te da chance de que si tienes el título de sociólogo, así te dediques a hacer pan, eres gestor cultural también, según esa normativa. Yeah. El mercado de la gestión nos da a gestionar, nos da un accionar bastante amplio. Y el RUAC, a más de un poco censarte, ¿no es cierto?, saber cuántos gestores culturales hay en este país, ¿qué ha aportado al gestor cultural? El registro como tal, vamos a encontrar pensamientos totalmente extremos, ¿no?, que dicen que no sirve para nada, y otros que dicen, gracias al RUAC tengo esto, cosas así, ¿no? Pero en sí, que no fue, desde su creación, el RUAC no fue socializado, entonces fue una un estamento desde el Estado mismo que no, lo que hizo fue censar. Creo que se está simplemente buscando estadísticas sobre la cantidad, las actividades, la producción, las denominaciones de sus actividades igual, porque hay gestores, hay compañeros gestores, hay compañeros artistas, hay compañeros que se dedican a hacer algo de gestión, que tú le dices, ¿qué haces? Dicen, yo hago proyectos, yo hago danza, yo hago teatro, yo hago esto, yo escribo libros, yo soy poeta, hago fotografía, hago proyectos, y todos están dentro de esa, toda esa gama de actividades se centraron en el RUAC, y asumo que desde la institución están manejando estadísticas también en función de eso, ¿no? Además, porque el RUAC al inicio te garantizaba una seguridad social, por ejemplo, que los gestores culturales no lo teníamos o no lo tenían. Pero te voy a contar una experiencia personal, ¿no es cierto? Cuando yo tengo el carnet del RUAC, yo soy soy miembro del RUAC, y cuando fui a afiliarme a través del RUAC, resulta que entre afiliarme con el RUAC y afiliarme voluntariamente no había ninguna diferencia. Entonces, ¿de qué favor me estaba hablando el RUAC? Sí, ¿no? ¿Cuál era el discurso? Había ese discurso que con RUAC teníamos privilegios, pero de los privilegios, de lo que yo he revisado, ¿qué será? Te da, no, más que privilegios, un requisito para aplicar a fondos concursables. Eso una. Hay ciertas reducciones en impuestos si traes equipos. Si eres músico, puedes traer equipos, no te, y estás en el RUAC, no pagas impuestos. Es algo así la cuestión. Pero en el caso del seguro, en verdad, la idea era que te iban a dar un seguro parecido al seguro campesino, que pagas poco y tienes todos los servicios. Pero no,

ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó, mi pana, se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, say what I do. Say what I para pa pa. Say what I para pa para para pa para para pa pa. Say what I para pa para para pa para para pa pa. Say. Say it's gonna love me, gonna love me, gonna love me, gonna love me, gonna love me. Say what I do. Say what I do. Todo el mundo va para arriba, para arriba, para arriba. Todo el mundo para arriba, para arriba. Toda la gente, toda la arena. Hoy dice brincando, brincando, brincando, brincando, brincando, brincando. Hoy el trueno dice. Muchas gracias. Un abrazo de Parque del Pancón. 20 años. Solo por hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, aquí disfrutando de buena música, de la que siempre sabemos o solemos disfrutar, y de la que siempre estamos programando. Teníamos a Panteón Rococó con La Carencia, esta banda mexicana que también anduvo por acá, ¿no? Anduvo y dio un par de conciertos, creo, acá en Quito y... Por supuesto, una banda muy, muy, muy reconocida. Estamos aquí pues con Santiago Buitrón en una conversación muy, muy interesante. Es fascinante hablar de esto de la gestión cultural. Además que es un campo súper, súper amplio, ¿no es cierto? Sumamente amplio, ¿no? Pero también se han quejado los gestores de la formación. Dicen que no hay una formación con respecto a las actividades que ellos quieren prepararse, quieren ser mejores gestores culturales, pero que por ningún lado aparecen ofertas un poco que ayuden, ¿no es cierto? Y sobre todo a través del marketing, que es muy puntual el pedido de los gestores culturales, porque dice, sí, yo soy gestor cultural, yo he organizado esta feria, este evento, este concierto, etcétera, etcétera, pero como que empíricamente, ¿no es cierto? Pero cuando ya les toca enfrentarse a las condiciones del mercado, a las condiciones del marketing, un poco como que se tambalean, ¿no es cierto? ¿Qué hay a través de justamente eso? Lo que te comentaba, los procesos de educación y de formación, y fundamentados en procesos comunicacionales también, ¿no? Más allá de ser mejores gestores, como tú mencionas ahorita, la idea es actualizarse. Entonces, por ejemplo, cada vez hay mayores recursos creativos, hay mayores recursos estéticos, hay nuevas propuestas estéticas. Hay una variedad de líneas conductivas, de discursos creativos también. Hay una forma tan global de la creatividad, de la estética, de la belleza y del arte dentro de lo que se está creando ahora como sistema mundo que vivimos la gente de esta tierra, que esos procesos de formación son los que deberían fortalecerse a través de las organizaciones de gestores, ¿no? Ahora, algo principal también que tú mencionas es el mercadeo, la venta en sí del producto. En algún momento se pensó en hacer una industria cultural, ¿no? Dentro de la ley está observado eso, dentro del reglamento a la ley también está observado la ley de cultura. Está mencionado ese aspecto, pero aquí vienen el otro lado, el que administra, la gente que administra la cultura en el país. Al momento de hacerle un mercado, de pronto las políticas están mal hechas o mal interpretadas, porque por ejemplo, cuando uno quiere hacer una contratación con el Estado no contrata artistas, contrata productores. Entonces el productor le pone el valor al artista y el artista tiene que ajustarse a ese valor, y el que más gana es el productor. Yo también he sido productor, de pronto tú también has sido productor, nos queda en la conciencia cuánto hemos pagado o cómo hemos nosotros presupuestado el trabajo con nuestros artistas y cuánto ha sido la utilidad y qué tan bueno ha sido nuestro producto como dentro de lo que es un servicio de calidad, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Si es que se les enseñara a todos los gestores, a todos los artistas, a toda la gente que hace cultura, ojo que no todo gestor es artista, ni todo gestor sabe de cultura, ¿no? Simplemente piensa, se asume que hacer un evento ya es hacer cultura. Uh-huh. En parte sí sería así. Pero bueno, la cosa es que si es que nosotros damos un valor agregado formativamente, que todos podamos hacer proyectos, que todos podamos hacer gestión cultural, que todos podamos hacer, que tengamos definida la gestión cultural, que todos podamos gestionar un proyecto, vender un proyecto, manejar redes. Es que hay este problema, es que no todos podemos mercadear. Exactamente. Es decir, yo soy artista, trabajo para presentar la obra que me ha llevado mucho tiempo en programarla, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el momento en que ya tengo todos los elementos, me encuentro con el choque de que a quién vendo, a quién convoco, a quién traigo, quién me auspicia, quién me presta un teatro, quién me presta un escenario, ¿no es cierto? Además de que estamos en un país donde la cultura de lo gratuito se ha establecido no sé desde cuándo, sí, ¿no es cierto? Entonces cuando se empieza a cobrar, porque se tiene que cobrar, ¿no es cierto? Porque sí, hay gastos de producción, claro. Entonces la gente ya no va. Uh-huh. Y el problema es que ese artista, ese gestor cultural, está esperanzado en que alguna institución, gobiernos locales o gobierno nacional, sean los que auspicien ese evento para lograr sacarlo. Exactamente. Cuando no debería ser así, ¿no es cierto? El gestor cultural debería tener todo un equipo, que ese equipo también tenga la capacidad de mercadear ese producto, ¿no es cierto? De conseguir auspicios que no sean gubernamentales, porque de todas maneras, si es que algo te da el gobierno, no es que te da todo, ¿no es cierto? O los gobiernos locales. Entonces, siempre tienes que financiar, entonces tienes que acompañarte a un equipo que sepa de eso. Yo creo que ahí está la falencia del artista. Sí, a eso mismo iba. Yo he tenido bastantes conflictos con ciertas instituciones que tengo relación directa, en que, para empezar, la palabra dice mucho, que se elimine el término gratuito. O sea, alguna vez acordado, y el rato de los ratos, nuevamente ponen gratis. Tal evento gratis. Eso una. Otra, reducir a lo mínimo un evento o la eventualidad para también generar gente que haga su propio evento y no estén esperanzados en que la institución haga los eventos. Otra, en lugar de hacer eventos, más bien generar públicos. Entonces, esa formación de gestores de la que yo te explico, y que necesitamos que los gestores se formen en otros ejes transversales: comunicación, marketing, manejo de imagen, también que aparte también que se vayan formando públicos. Entonces, gente que se le enseñe estética del arte y que digan, a ver, yo quiero, en lugar de ir a verme en el cine Aquaman, me voy mejor al teatro. $7 que pago en el cine, mejor pago $3 más y voy a ver un buen teatro porque tengo un teatro de calidad, algo así. Entonces, si se forjaran esos procesos educomunicativos en función de la creación y de la calidad en la creación, se generarían públicos. El problema aquí no es solamente la oferta, sino también la demanda. Si no hay demanda, la oferta está vacía, entonces ahí es cuando se buscan auspicios en el Estado o en grandes empresas, que en sí también generan otro fenómeno, que es la elitización de la cultura. Entonces llegan unas entradas muy caras que uno no alcanza, entonces solamente una élite disfruta de ese producto de calidad. Un buen tema, hablamos de eso después del corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a la octava conferencia sobre la sagrada hoja de coca, Causachún Coca. En esta conferencia expondrán los orígenes, historia, propiedades, características, usos

no hay cosa más bonita. De ver la vista quita, de ver hasta ver. Escuchábamos a los Perros Callejeros con Guajira Mora. Los Perros también amigos de esta casa, ¿no? Han trabajado ya un montón de años. 20 años serán, ¿no? 25 sí, años sí, sí, acá. Sí. Y esta es parte de la banda sonora de la película de Sebastián Cordero, Rateros y Ratones. Así es, ¿no? Sí, ¿no? Y claro, extrañamos también a los Perros Callejeros en esa parte musical, sobre todo, ¿no? Uh-huh, exactamente. Que ha dado mucho que hablar en esa banda sonora de la película. Seguimos con Santiago, entonces, con este tema tan trascendental para la vida de la nación y de cualquier país del mundo, que es la cultura y que es la gestión cultural, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Y estábamos en la parte en la que hablábamos de la formación. Hablábamos de este círculo vicioso de lo gratuito, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. De trabajar un público, de trabajar un mercado, ¿no es necesario formar públicos? Y ahí estábamos, pero hemos tenido tantos años de gratuidad, ¿cierto? Ajá. Mal enseñados, y la gente se ha acostumbrado a eso. Ahora, ¿cómo romper? ¿No? Y las nuevas generaciones como la tuya que eres muy joven todavía, ¿no es cierto? Guambrito. Que pueden guambrito, sí, un poco menos que yo, pero igual guambrito. Que pueden todavía trabajar para que la gente entienda que la cultura también tiene que ser pagada. Y no pagar por pagar, sino porque hay un trabajo atrás. Exacto. Hay un trabajo de formación, hay un trabajo académico, hay un trabajo de creación, hay un trabajo de montaje, y sabemos que todo eso implica un gasto. Uh-huh. ¿Cierto? Claro. Un gasto que el artista, el gestor cultural, por supuesto, al menos tiene que recuperar. Uh-huh. ¿Cierto? Y resulta que acá los pobres artistas van a pérdida. Exactamente. Incluso se ha generado la... no digo que en todo lado, pero sí se ha generado también aquel comportamiento en el cual, oye, ¿sabes? Haces música, sí, colabórame, las colaboraciones. Entonces, se acostumbran también a eso, no hay un reconocimiento, hay que tomar muy en cuenta. Claro, hay que creer que la cultura es un chancho solidario. Exactamente, hay que tomar en cuenta que el artista, el músico, el actor, el bailarín, esa es su profesión y su forma de vida, entonces... De ley y obligatoriamente hay que reconocerle su trabajo. Todos tenemos derecho a trabajar, entonces por más colaboración que haya, en mi caso siempre se ha pagado a la gente, así sea con lo poco, o sea, todos ganamos en todo. Pero lo que decía antes, para mí los roles son fundamentales. Exacto. O sea, yo soy artista, yo hago danza, yo hago ballet, yo hago teatro, yo hago mimo, yo hago títeres, yo hago lo que sea. Yo soy artista, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Pero para difundir mi obra necesito de un gestor cultural, ¿cierto? Uh-huh. Y ese gestor cultural necesita de un equipo, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Que le ayude a promocionar ese evento. El problema es que acá el artista hace todo. además de estudiar, además de hacer el montaje de la obra, además de vestuario, etcétera, etcétera, etcétera, él es el que sale a vender y a mercadear, y entonces no está bien. No está pensado, más que bien se podría optimizar el flujo de la economía y del trabajo en sí, entendiéndole al arte como una producción como un producto cultural, más bien, algo así sería. Entonces, dentro de eso vienen los roles, como te dices, ¿no? Sería una empresa donde hay un gerente y el gerente se encarga de administrar y por debajo tiene su equipo de ventas, algo así sería la cuestión. Ahora bien, posiblemente el sistema económico del país no nos permite realizar eso, pero sí se puede optimizar de una forma integral al momento de volviendo al tema de generar públicos y saber también manejar mercados. Eso no se ha aplicado aún en políticas culturales. Por ejemplo, digamos que se puede hacer un estudio en el cual a la gente le gusta más las obras eróticas. Entonces, que la gente empiece a hacer obras eróticas. Por ahí a la gente le gusta más, pero a través de estudios de mercado, ¿no? Le gustan las obras cómicas, empiecen a hacer obras cómicas. Lo que nosotros vemos por lo general en danza, en teatro, son obras bastante, se habla mucho de performance, son como mezcladas. Entonces el público no es un público definido, no es un público directo, que en ese momento la oferta se hace muy amplia. Y claro, es la necesidad de abarcar lo que más se pueda, pero a través de eso no se logra definir tampoco un público que nos pueda siempre ser fiel dentro de una obra. Hay que tomar en cuenta también por qué cuando viene un artista relativamente famoso la gente va. Cuando nosotros vamos a una escena, también vamos a vivir una experiencia por contarla. Decimos, oye, me fui a tal concierto, de pronto viene un artista gringo famoso, me fui a tal concierto, ¿entendiste las canciones? No, pero yo estuve en ese concierto, algo así. Entonces, la gente vive para contar, no para aprender. Ese es el público que nosotros necesitamos, es el público que viva para aprender, no para contar. Entonces, si yo quiero aprender, hay una obra de circo gótico, no sé si eso exista. Entonces, ¿qué será eso? Voy a ver, quiero aprender. Sea buena, sea mala, el público aprendió. Entonces necesitamos generar públicos que vivan para aprender, no para contar. Esa es otra observación también de lo que es generación de públicos. Sí, pero también tiene que ver con el montaje. O sea, si viene un artista extranjero y me hace un montaje, un show que acá no puedo ver jamás, yo voy. Sí, el mismo caso del Circo del Sol, por ejemplo. Es un producto caro. Sí. Es un producto caro, no es barato, no es un circo popular, ¿no? Exactamente. Que debería serlo. Pero sin embargo, la gente hace un esfuerzo porque sabe que acá no puede ver eso. La oferta artística no te plantea ese tipo de ese ejemplo es valedero, ¿no? Entra dentro de mi argumento ese entonces también tiene que ver con la calidad de montaje, con la calidad de montaje, con la calidad del vestuario, con la calidad del escenario, con un poco hacernos valer a nosotros mismos. Claro, como es una banda nacional, entonces le pongo ahí unos tres parlantes nomás y un par de micrófonos al de poder cantar y tocar todo, ¿no es cierto? Pero viene un artista internacional y es... Pones todo, ¿no es cierto? También yo creo que hay que educar no solamente al público, también hay que educar al artista y también hay que educar al gestor. Es decir, a la banda nacional también hay que darle la categoría que hay buenas bandas, ¿sí? ¿No? Que hay excelentes bandas, y acá mismo hemos invitado a muchas bandas del rock ecuatoriano que son muy ricas y muy valiosas y han aportado mucho a la cultura de este país, pero sin embargo seguimos con eso de ir a conciertitos con lo mínimo de sonido. Entonces ahí la calidad merma, y yo creo que el público sí siente y sí nota eso. Exactamente. El mercado hay que mejorarle, la calidad hay que mejorarle, pero también nos han acostumbrado a la calidad que tenemos ahora, ¿no? Entonces, volvemos a la educación, a la gente hay que educarle, que pida elementos de calidad, y al momento también que pida elementos de calidad, también diga, tengo que pagar por esa calidad. Entonces, que suma también un costo, que venga con esa afinidad hacia su gusto desde un buen trato, ¿no? Desde un buen servicio. Y además entender que mientras la cultura no tenga un aporte del Estado, entonces la cultura tiene que ser pagada, porque hay gastos. Un ejemplo clarísimo es, y que me da mucha pena, y que siempre converso y topo este tema, ojalá pueda tener acá en algún momento al Yelal y al Rodrigo, los gestores del Quito Fed, ¿no? Creo que fueron 10 o 15 años, no recuerdo cuántos, ¿no es cierto? De unos conciertos fabulosos, increíbles, con bandas importantes, tanto nacionales como extranjeras. Un evento gratuito, hasta que reventaron y dijeron, no podemos seguir dando gratis este evento. Y cuando empezaron a cobrar, yo estuve penosamente en el último Quito Fest, en el sur, y no habíamos más de 100 personas. Entonces me daba una pena increíble, impresionante, de que un concierto, de que un evento tan importante que ya estaba tomando raíces en Quito, sobre todo, de pronto se está descarrilando, claro, ¿no? Como le digo, y si es que nos está escuchando Yelal y Rodrigo, hacemos una invitación importante acá a nuestro programa para conversar de ese fenómeno del Quito Fest. ¿Qué pasa con el Quito Fest? Pero bueno, luego seguimos conversando, vayamos con la musiquita. Invitemos ahora a Soda Stereo, Signos. Qué buena música nos ha dado el maestro hoy tarde, gracias. Seguimos con Santiago. Y bueno, cuéntanos un poco de tus actividades. ¿Qué estás haciendo desde... sé que estás siguiendo tu doctorado, ¿no? Uh-huh, exactamente. ¿En dónde estás trabajando? ¿Estás trabajando solo? ¿Cómo estás aportando a esto de la gestión cultural? ¿Tu doctorado en qué consiste? Brevemente, tengo formación como gestor cultural, soy tecnólogo en producción audiovisual, ingeniero en comunicación y producción de artes audiovisuales, máster en educación, que también es parte de los estamentos de ser un gestor cultural, y ahora estoy sacando un doctorado en patrimonio por la Universidad de Jaén. Parte de lo que te comentaba de esta formación es como retornar hacia nuestras raíces, en los cuales nosotros podemos explicar el camino que estamos haciendo y proyectarnos hacia el futuro. Actualmente estoy trabajando en lo que es elaboración de proyectos, gestión de proyectos, como parte de mi tesis de la candidatura al PhD de patrimonio. Estoy trabajando sobre lo que es gestión del patrimonio. Siendo así, en los últimos años me he recorrido casi toda Centroamérica y Sudamérica, aparte de la península ibérica también, viendo cómo se gestionan los patrimonios. Países tan poderosos en patrimonio como México, como Perú, como Bolivia, tienen se ve la diferencia en lo que es educación y formación para la generación de públicos, que era justamente lo que estábamos conversando, en los cuales vos ves que la gente necesita saber de sí mismos. Lo que te comentaba hace un momento también, un elemento pedagógico y altamente productivo dentro de lo que es la gestión de un patrimonio son los museos. El museo es una especie de libro en 3D y que tiene información del antes, del hoy, y nos puede proyectar para el futuro. Obviamente, cuando hablamos de museos, de pronto tomando una referencia de acá, hablamos de museos estáticos. No son tan interactivos, a pesar de que hay excepciones, pero lo importante sería, de los ejemplos que he visto, trabajar sobre cosas más visuales, cosas más interactivas, que nos atraigan un poco más pedagógicas, más herramientas didácticas más efectivas. Uh-huh. Te cuento un ejemplo. En México, por ejemplo, algo simple: iban a derruir una casa colonial. Cuando iban a derruir, la protesta y toda la cosa, dijeron, a ver, bueno, tanto joder, tanto molestar, tanto insistir de la gente, hagamos la restauración. A lo que están restaurando encuentran una momia de una viejita que tenía como unos 3.000 años. Entonces le investigan, la viejita era de los antiguos chichimecas, algo así es la cosa, y a alguien se le ocurre hacerle un personaje a la viejita, hacerle la casa a la viejita, hacer una página Facebook de la mayorcita, Twitter, Instagram, y ahora es el museo, tiene un nombre técnico, pero es la casa de Chuchita. Entonces, porque se llama Jesús, a Chuchita le dicen por cariño, ¿no? Entonces, es tan interactiva la cuestión que tú conversas con Chuchita por el Facebook, ella te aconseja como abuela, como mamá, y ella es la abuela de todas las abuelas. Entonces, es increíble, tú métete a la página del museo y conversas con ella, y ella te aconseja, ella te invita, te dice, oye, te espero, te trata de hijito y toda la cuestión. Entonces, a ese tipo de niveles de gestión es como se puede llegar. Y he encontrado otros ejemplos también interesantes. ¿En qué países. Tiempo fue montado esto? Desde que iban a destruir la casa hasta que se creó eso, son como unos 3-4 años más o menos. Más bien inmediato, ¿no? Exactamente, fue algo rápido. Esa es la respuesta que hay que tener. Es un museo pequeño, pero es bastante atractivo. De lo que el director del museo nos indicó, tiene hartas visitas. La página tiene mucha interacción, tiene bastantes seguidores y con un personaje simple, ¿no? Muy interesante. Santiago, yo un poco viví tu proceso. Tú lo sabes. Tú eras muy joven. Éramos jóvenes. he visto tu avance, he visto tu desarrollo. Y ahí viene una pregunta picante. No sé si te va a gustar. Al público sí. ¿Por qué una persona tan brillante como tú, con los estudios que ya has ido adquiriendo, con la experiencia que has ido adquiriendo, tienes un protagonismo apagado o escondido dentro del núcleo Pichincha. Si tú te pones a ver el mucho de lo que podríamos irnos a los antecedentes, no, mucho de lo que se ha trabajado en lo que son procesos políticos, ahí vamos también otra vez a la educación y comunicación. Los procesos políticos se fundamentan dentro de ideologías y doctrinas que permiten llegar al poder, uh-huh. algo así. Yo no fui formado en esa cuestión. Todos somos políticos, todos tenemos el afán por buscar días mejores, pero la forma en la que está educada actualmente la política está en función del poder y del ejercer poder, y no desde desde el hecho de generar poder y compartir el poder. Entonces, siempre nos han educado de que si es que la derecha está bien, la izquierda tiene que molestar, si está, y así nos han educado. Pero nunca nos han educado en el hecho de que derecha e izquierda pueden trabajar. Puede que suceda así. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora lo que pasa en Francia, ¿no? No hay un liderazgo de derecha e izquierda y todo el mundo está cabreado con algo y salen a hacer su bronca. En mi caso, gracias por lo que me dices que brillo, ¿no? Pero el protagonismo está dado en sí, debería estar dado por el trabajo, más allá del ego. Mi trabajo yo lo he expuesto, lo he planteado, lo he planteado, pero hay mayores intereses, y esos intereses poco a poco tengo que irlos trabajando desde lo legal, como para poder llegar también a un momento en el cual yo pueda trabajar bajo los estamentos que siempre he querido, que es educación y comunicación. Bueno, estás joven todavía, así es que tienes mucho camino, tienes mucho tiempo. Uh-huh. Y sí, aquí estaremos, los micrófonos de Solo por Hoy están abiertos para que vengas y nos cuentes de tus actividades. Vale. Como siempre, tenemos que cerrar sin musiquita, me gustaría cerrarlo, pero nos despedimos hasta el próximo martes. Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, en Solo por Hoy. Un abrazo, hasta luego. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina.